En esta ocasión no vamos a contar con la presencia del doctor Marco Bishop. Él se encuentra en Tetela del Volcán bajo el marco del Día Internacional de la Adolescencia y va a dar una conferencia en el Centro de Salud de la Comunidad. Ese es el motivo por el que en esta ocasión no vamos a contar con él. Sí, bueno, y les saluda en los micrófonos Irene Páez, que les da la más cordial bienvenida al programa. Antes de comenzar con el tema, tenemos que agradecer a Argentina Design, Estudios Internacionales Contemporáneos, el patrocinio para nuestro programa, así como a Galería Café La Ronda, que hoy tiene esta exposición plástica con la mirada en el horizonte del colectivo Arte Más Resistencia. Es a las 7 p.m., va a haber un café literario, donde va a haber música, poesía y café. También agradecemos al Mesón del Tuno su apoyo. Él está ubicado en la avenida 20 de noviembre, número 5, a un lado del Insemín. Bueno, un comedor familiar donde usted puede ir a disfrutar las delicias que preparan. Doctora, comenzamos con el tema. Adelante, Irene. ¿El odio después del amor o el amor después del odio? ¿Qué pasa en esto de las vidas amorosas? Que después de esta felicidad, así como que todo es de color rosa, de repente surge el odio. Bueno, yo no diría de repente, Irene. Yo me iría un poquito más atrás a algo que estuvimos viendo en el programa anterior y en lo que no profundizamos mucho. Me estoy refiriendo a la elección de pareja. El odio lo conceptualizamos en psicoanálisis como el resultado de el funcionamiento de una pareja. Primero está con quién nos relacionamos y por qué nos relacionamos con esa persona. Usted recordará, Irene, que hablábamos sobre que no es necesario ser precisamente una belleza y estar muy bien vestida o ser rubia o ser bonita. El prototipo de mujer. Exactamente. Eso no es necesario. Como tampoco ser un Adonis, un hombre guapísimo, educado, atento, con dinero. Eso está, si usted lo observa, creo que todos somos conscientes, está en nuestras fantasías. Claro. La literatura es así como el ejemplo claro de las fantasías en este idilio amoroso, ¿no? La literatura, la televisión, los periódicos, etcétera. La tendencia es a ponernos prototipos muy bellos físicamente de seres humanos. Entonces, bueno, ¿quién de nosotros, hombre o mujer, no ha soñado con su pareja ideal? A lo mejor los señores sí las sueñan rubias, altas, delgadas, en fin, con ciertas características. Y nosotras las mujeres a lo mejor tendemos a pensar en un hombre alto, masculino, bien parecido, etcétera. Pero la realidad es otra. Y a lo mejor a nosotras las mujeres se nos aparece de pronto un chico que no cumple con estas expectativas, que es más bien bajito, no es muy rubio ni castaño, es más bien morenito, o más bien es bajo, sino chaparro. Pero están moreno. Y están previamente enamoradas de él. Y tiene alguna, a lo mejor regordete, etcétera. Cuando nos agrada el individuo es cuando se convierte en bajito y morenito, y tan gordito no es en realidad. Si me explico, ante nuestros ojos, la apariencia de el individuo que tenemos enfrente cambia, y lo mismo pasa con los hombres. Bueno, no es demasiado alta, ¿verdad? Pero al fin a mí me gustan más gorditas, más rellenitas. No es Barbie en persona, pero esa chica me gusta. Pero es simpática, pero tiene un gran sentido del humor. Por ejemplo. Y empezamos en el primer acercamiento que tenemos con una persona, si es que nos agrada, a verla de otro punto de vista. Si con el trato, sea breve o prolongado, eso no tiene mayor importancia en ocasiones. Si con el trato encontramos que reviste algunas características que nosotros encontramos deseables para nosotros, entonces podemos pensar en una relación con esa persona. Es importante señalar que dentro del psicoanálisis observamos que hay una expectativa narcisista con respecto a la pareja que escogemos. ¿Qué quiero decir con esto? Narcisista en el sentido de que busco algo especial en la otra persona. ¿Qué puede ser? Bueno, un factor puede ser el que esa persona tenga algo que yo anhelo ser. A lo mejor él es simpático o ella es muy simpática y sociable. Como una búsqueda de completud. Tímida, buscando una completud. O más bien que tenga las características que yo no tengo, que me complete a mí. Sobre todo las mujeres. Recuerden que siempre estamos en falta. Lo vimos la vez pasada. Sí. Las mujeres estamos en falta constantemente. Los hombres es un tener. La diferencia entre los dos sexos es que ellos tienen. Para ellos es importante tener. Recordamos que la vez anterior hablamos de que el hombre constantemente tiene que sostener una masculinidad. En el tener. Tener dinero. Y demostrar que es hombre. Ese es un aspecto bien importante para ellos. Un hombre no puede llorar, por ejemplo, no delante de todo el mundo. No puede gritar de susto ante un ratón o una araña. Yo conozco hombres a los que las arañas de verdad les causan rechazo, pánico. Pero un hombre no puede gritar a media calle porque vio una araña, ni siquiera en el ámbito familiar. No puede ser como nosotros, ¡ah! ¿Qué te pasó? Eso sirve de una araña. Porque una araña. Y los hombres son los encargados de matar esa araña. No pueden tenerle miedo, por ejemplo. No pueden tenerle miedo. Aunque le tengan, tienen que sostener que son hombres. ¿Qué pensarían las mujeres y los hombres que los rodean si se comportaran de otra manera? Pero continuamos después del corte. Bueno, vamos a ir un corte. Ya nos están presionando aquí para irnos y regresamos. Estás escuchando, conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio, 97.3 de tu FM. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. Son las 12 y 16 minutos. 1810. ¡Fuera el mal gobierno! 200 años. ¿Algo que festejar? 10 años. 10. La Voladora Radio festeja sus 10 años. 10 años. 10. Y lo festejamos a lo grande. El sábado 2 de octubre a las 6 de la tarde. Toquín de aniversario. Bandas invitadas. Fiso. Los Compadres Muertos. Los Delmientes. Voz Libre. Profiana. Avenida Cactus. Los Fraxos. Etánisis. Menguante. Y Nación. Sábado 2 de octubre. Ven a festejar con nosotros los 10 años de la única radio comunitaria de Amecameca. 10 años de historia. Sábado 2 de octubre. En las canchas de la Liga Fútbol 7. Chapultepec sin número. 10 años haciendo radio. Entrada 10 pesos. La Voladora Radio 97.3 FM. La única radio donde está bien decir no. Radio comunitaria. Yo soy radio comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. 97.3. Los invitamos al tercer encuentro internacional de juventud indígena Matlalcueyet 2010. Talleres, conferencias, obras de teatro, video, círculos de discusión. Ven, participa en el encuentro de nuestras culturas. 28, 29 y 30 de octubre en Tetlanocan, Tlaxcala. Más información en www.laboratorioescénico.org. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM. Bueno, regresamos. Tenemos unas invitaciones para, antes de entrar al tema, bueno, de nuevo entrar al tema. Tenemos un centro de acopio para ayudar a los hermanos de Veracruz. De lunes a sábado, de 9 a 5, se pide que lleven agua embotellada, alimentos enlatados, y este está ubicado enfrente de la presidencia. También se están solicitando 4 donadores de sangre cero positivo. Quien quiera donar su sangre, tenga este tipo de sangre, puede llamar al 97-824-75 con la señora Guadalupe Juárez. Bueno, si alguien quiere ayudar en este servicio, también se los vamos a agradecer mucho. Doctora, decíamos que hablar de odio y amor, primero hay que hablar cómo se establece esta relación amorosa, ¿no? ¿Qué es lo que nos engancha a otro? ¿Qué es lo que nos hace primero amarlo? A partir también de esa identificación narcisista o búsqueda de completud que tenemos los seres humanos. Exacto. En la búsqueda de completud estábamos hablando del aspecto narcisista. En todas las relaciones nos va a parecer muy chocante, pero en todas las relaciones que se establecen hay una expectativa narcisista por parte del individuo. De los dos casos. De los dos casos, en los dos casos. O busco las cualidades que él tiene y de las que yo carezco y admiro, o por ejemplo, me recuerda a mi papá. Muchas veces no nos damos cuenta. Repiten la personalidad o rasgos de personalidad del papá. Aquí hay un problema de identificación más bien edípica. De todos modos nos están completando. Si ustedes pueden observar, nos están completando. Busco lo que tenía con mi padre, por ejemplo, o con mi madre en el caso de los hombres. Busco características, a lo mejor no físicas. Pero si mi mamá me consentía mucho, entonces voy a buscar a una mujer que me consienta mucho. Así es. O en el caso de las mujeres, alguna vez comentaba una señora en un programa de radio, ¿cómo le hacía? Porque tenía, su papá siempre fue indiferente con ella. Y en todas las relaciones amorosas que había tenido, todas sus parejas se comportaban igual. ¿Qué podía hacer? Buscando, hablando de lo que usted dice, esta búsqueda de a veces repetir esquemas. Porque nos originaron una satisfacción, supongo, ¿verdad? Exactamente. En esta situación de no me quiere, hay escondido un goce. Les va a sonar extraño. Nosotros lo manejamos psicoanalíticamente, el goce, no como gozo. Son dos términos diferentes. El gozo del goce para el lenguaje psicoanalítico. ¿Qué quiere decir el goce en el caso de esta mujer que buscaba parejas que igual la trataran con cierto menosprecio o falta de atención, como su padre? Pues es un goce masoquista, es regresar a la forma de trato del padre, porque hay una identificación con el padre. Hay un, aunque sea así, pero hay una relación con el padre. No sé si queda claro cómo me estoy explicando, Irene. Es recordarme otra vez. Ajá, esta relación. Situación. Pero sigo unida a mi padre. Sí, no me deshago de él. Exacto. Uh-huh. Dice usted muy bien. No querés romper ese vínculo. Okay. Entonces, hay otro tipo de relación en donde entra el ideal que tenemos sobre lo que debe de ser un hombre o una mujer, no físicamente, sino en cuanto a su forma de ser, en cuanto a sus ideas, en cuanto a su capacidad de trabajo, a lo mejor. No es algo que, a lo mejor nosotros somos muy trabajadores, por ejemplo. Sí. O trabajadoras. Pero nos enganchamos con aquel que es tan trabajador como nosotros, o tan trabajadora como nosotras. Claro. Entonces, idealizamos a la pareja. Bueno, como que toma un poco, ¿verdad? Solo en las fiestas. Pero bueno, pues, digo, todos tomamos nuestras copas en las fiestas. Además, pero trabaja es responsable mucho. Y trabajador. Y además muy amable conmigo. Eso decimos las mujeres. Y los hombres, ay, bueno, es bien impuntual, pues a mí me gustaría como que se arreglara más, a lo mejor que se maquillara de otra manera, pero es bien trabajadora, pero es muy cumplida para sus obligaciones. Mi señora no sabe hacer sopa, pero me encanta cómo se pinta, por ejemplo, ¿no? Cómo se arregla. Exactamente. Cómo se arregla. Entonces, hay muchas otras formas de establecer un lazo afectivo con ese otro con el que nos relacionamos. Estas serían unas cuantas, no podemos ahorita extendernos demasiado. Esas serían unas cuantas. Y en base a eso se establece una relación. En la atracción que el otro nos provoca porque tiene unas características que entran perfectamente dentro de nuestra expectativa narcisista. Si se fijan, estamos hablando desde nuestra persona. Claro. Él cumple con características que yo deseo. No lo estoy apreciando por él, sino por lo que yo veo en él. Okay. Sí, entonces, bueno, desde esto es así, de repente es un poco egoísta el amor también, ¿no? Es narcisista. Narcisista. Es totalmente narcisista. No es malo ser narcisista, que quede muy claro. El narcisismo es algo que nos permite la sobrevivencia. Si no fuéramos narcisistas, imagínense ustedes qué pasaría. No nos cuidaríamos la salud, no nos importaría cruzarnos en medio del tráfico. No hubiésemos sobrevivido más allá de 2 años. Exactamente. A los 3 años ya no existiéramos. Lo dice perfecto, no. Porque el narcisismo es también algo como la agresividad. ¿Se acuerda que lo vimos, sí, Irene? Con la que nace el ser humano. Pero eso no quita que la elección de su pareja sea eminentemente narcisista. Entonces, ¿cómo empieza después de que hacemos esta elección narcisista, donde la pareja es así como nuestro ideal, lo que nos va a completar? ¿En qué momento empieza a aparecer, por ejemplo, esto del odio? Porque pareciera que a veces el amor y el odio habitan en el mismo sitio, ¿no? De repente yo digo, no sé, estás enamorado y todo, pero no puedes amar. Lo amas, pero también hay una parte que siempre está como de este odio así, que no se manifiesta, se puede decir que se guarda, se cancela un poco, se deja de manifestar porque hay amor, ¿no? Por ejemplo, lo quiero mucho, pero a mí me causa problema que deje los zapatos así abajo de la cama, si hay un lugar para los zapatos. Entonces, si estamos en esta relación de pareja y aunque lo ames completamente y no cumple esto que tú quieres, sí empieza a haber una manifestación como de agresividad y luego si esto no se va, no se da lugar en la pareja, llega a convertirse en odio, ¿o cómo aparece el odio en la relación? Aparece poco a poco, a lo mejor está presente desde el inicio de la relación, pero lo negamos. ¿Se acuerda lo que yo decía, Irene? De, ay, sí, toma, pero nada más en las fiestas. Y se pone unos cohetes, pero en las fiestas. Y no, digo, tiene otras cualidades, tiene otras virtudes, eso no me molesta. Pero cuando la relación se establece, cuando ya conviven juntos o aunque no convivan, la relación va madurando, entonces ya me choca que en cada fiesta se emborrache. Sí, me molesta mucho, porque se pone además de impertinente, o se pone muy contento y entonces se hace amigo de todo el mundo y luego los quiere llevar a la casa, a seguirla, o sea, no lo soporto. Sí, el hombre puede decir lo mismo, ya no soporto a esta señora que quiere que ya nos vayamos, yo estoy en la fiesta, y la señora, ya no tomes, ya no, ¿por qué no me deja hacer mi vida? ¿No? En esta problemática de la relación que surge así. Pero, ¿qué hacer? O sea, de repente hay parejas que eso pareciera lo sobrellevan, ¿no? Así como se tolera, se soporta, pero hay en otras donde ya no, poco a poco, donde antes era amor, se convierte realmente en odio. Esta manifestación, o sea, puede llevar a un conflicto de pareja, ¿no? Así de... Porque recuerde lo que hablábamos. Es una expectativa narcisista. Nos estamos amando a nosotros mismos. Y cuando el otro no completa estas expectativas, entonces es cuando empiezan los problemas y empiezan los conflictos. Cuando nosotros empezamos la relación, perdonamos. Después no estamos dispuestos a... Nos ha defraudado. Se cae la ilusión que teníamos de que él nos iba a completar. En el hombre es ya no tengo. O sea, ¿cómo se atreve, en el ejemplo que usted pone, Irene, cómo se atreve ahorita que estoy a gusto compartiendo con mis amigos en una fiesta, cómo se atreve a venir a decirme, ya no tomes? Ya vámonos, ya me quiero ir. Mi esposa, mi novia, mi compañera, es alguien que me está manipulando. No la tengo, me quiere tener. Si me explico, me tiene ella. Vámonos y me saca de la fiesta. No le importa lo que yo quiero. No le importa lo que yo quiero. Pero atrás de esto hay un dolor. No la puedo controlar, no la tengo. Es signo de desamor, no la tengo. Y por parte de ella, es que es un borracho y no le importa si tiene que manejar para que lleguemos a la casa, no le importa que yo ya esté cansada, no le importa que me tenga compartiendo con sus amigos borrachos, igual que él, no está haciendo lo que yo quiero que haga. Pa' pronto. Y esto es uno de los... Esto que sucede en las parejas, digo, porque sucede desde parejas de gente que ya es, digamos, adulta, jóvenes, adolescentes, ¿no? Que este odio se manifieste y se plasma, este odio también se plasma en las leyes, nosotros decimos, ¿no? Está el Código Civil Federal, en el artículo 143, por ejemplo, donde después de que si uno tiene una relación amorosa, ¿no? Se exhibió la relación, la gente conoce de la relación y el susodicho después no quiere responderle a la chica o la chica al hombre, se puede demandar. Eso está legalmente, pero digo, a nosotros cuando escuchamos este artículo, sabíamos de él, de repente nos quedamos así de, bueno, si una persona ya no te quiere, creo que tenemos que darle la libertad de que no te quiere. ¿No? Pero ¿por qué? De repente nos causaba, ¿por qué estas leyes son una manifestación de una demanda social? Nos suponemos nosotros, ¿no? Porque no se hace nada más así, porque sí. Quiere decir que entonces aquí el narcisismo de estas personas llegó más lejos en una ley, ¿no? Pero bueno, va a ser después del corte, porque Chío nos está diciendo que nos vayamos a corte. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por la Voladora Radio 97.3 de tu FM. Son las 12:31. Somos una radio con oído. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio 97.3. 10 años. La Voladora Radio festeja sus 10 años. 10 años. Y lo festejamos a lo grande. El sábado 2 de octubre a las 6 de la tarde. Toquín de aniversario. Bandas invitadas. Fiso. Los Compadres Muertos. Los Dolientes. Voz Libre. Profiana. Avenida Cactus. Los Traxos. Etánisis. Menguante. Y Nación. Sábado 2 de octubre. Ven a festejar con nosotros los 10 años de la única radio comunitaria de Amecameca. 10 años de historia. Sábado 2 de octubre. En las canchas de la Liga Fútbol 7, Chapultepec sin número. 10 años haciendo radio. Entrada 10 pesos. La Voladora Radio 97.3 FM. La única radio donde está bien decir no. XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panuelo, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Estás escuchando, conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio. 97.3 de tu FM. Regresamos. Bueno, tenemos el teléfono para mensaje de texto. Siempre se me olvida darlos. Me voy a dar un coscorrón para acá. 55-34-17-57-73. Nos pueden enviar un mensaje preguntándonos cualquier duda. Y los teléfonos en cabina es 97-8-52-52. Para que nos envíen también una llamada o algo. Y tenemos muchas invitaciones. El primer encuentro internacional de tunas bajo el sol, bajo el volcán, perdón, 2010, donde van a venir tunas de Politécnico, la UNAM, de la Ciudad de México, de Granada, España, y todo esto se va a desarrollar en el Centro Universitario el día 9 de octubre del 2010 a partir de las 16 horas. Otra invitación es Plantación de Iglesias, Misión Hermana, invita al tercer Congreso Misionero, ¿hasta dónde quieres llegar? Conferencias, talleres, música, los días 7, 8 y 9 de octubre. En la Alberca del Delfín, ubicada en Avenida Revolución número 81, Santiago Cuautenco, en Amecameca. También tenemos otra invitación, bueno, esta es para La Voladora, de La Voladora. Se cumplen 10 años de esta estación. Y va a haber un toquín de aniversario el 2 de octubre en las canchas de Liga Fútbol en Chapultepec sin número. La cooperación son 10 pesos y inicia a las 5 de la tarde. Las bandas van a ser Menguante, Ciesao, Los Dolientes, Avenida Cactus, Nación Etanisis, Los Praxos, entre otros. Y el 23 de octubre hay una muestra pictórica, obra de teatro y concierto, en la Casa de Cultura de Ozumba. La cooperación es voluntaria y empieza a las 4 de la tarde. Bueno, doctora, decíamos que esto del narcisismo, el dolor narcisista, el odio porque el otro ya no nos quiere, tiene consecuencias en estas leyes de que protegen a la mujer, por ejemplo, y en este Código Civil, ¿no? De si ya no me quieren, tienen que pagar. Tienen que pagarme porque me causaron un daño moral. ¿Cómo entiendes tu psicoanálisis? Bueno, vamos a remitirnos a algo que se trató también en el programa anterior. Después de lo que hemos hablado, Irene, nuestro auditorio pensará, bueno, pues entonces no hay amor, lo único que estoy haciendo es relacionarme con una persona que se parece a mí. Que se parece a mí o que se parece a mi padre o que quiero que se parezca, no sé, a algún artista de cine o, en fin. Hay amor, sí hay, pero a lo mejor no se inicia así una relación. No es lo primero, por más que sintamos que oímos campanitas y que nos revolotean mariposas en el estómago. Eso no es amor. Eso no es amor, precisamente. Es amor, enamoramiento. Enamoramiento nos flechó. ¿Por qué? Porque tiene cualidades, como hemos dicho, que a mí me interesan, a mí como persona. Después, con el tiempo, pues vamos conociéndolo mejor y es cuando empiezan los problemas. Cuando hay una demanda como a la que usted se refiere, yo preguntaría, ¿hubo amor o hay amor? ¿O sigue siendo una postura meramente narcisista? De parte del hombre que es demandado porque no le cumplió su expectativa a la mujer, bueno, habría que preguntarse por qué no lo hizo, si de verdad la amaba. Si de verdad la amaba, no estaba dentro de sus expectativas de verdad formalizar una relación con ella, que todo el mundo la conociera como una pareja establecida, como una pareja que se amaba. Si no lo hizo, ¿por qué? ¿Por qué no lo hizo? Y de parte de ella, ¿hubo amor cuando, al no ver cumplidas sus expectativas, lo demando, no me importa? ¿O es un egoísmo? ¿Es que me está dañando socialmente? Que es una cosa que tal vez importe mucho a las mujeres. Me dañó socialmente porque todos conocían de nuestra relación. Ahora, ¿cómo voy a quedar como novia de pueblo, vestida y alborotada? Pues, eso es así como el dolor narcisista, pero eso tampoco se puede evitar, ¿no? Es algo que, como decía usted, el narcisismo sirve para sobrevivir, para así todo es. Eso. Entonces, ¿cómo se le hace cuando, digo, es así tan fácil decir, bueno, hay que aceptar que no nos quisieron y a otra cosa? No es fácil aceptar eso primero. De ninguna manera, de ninguna manera. Ahí el psicoanálisis nos puede ayudar. Siempre. Yo creo que el psicoanálisis nos puede ayudar desde muchos puntos de vista. Mire, Irene, por ejemplo, cuando sentimos que la relación no va bien. No importa si es de noviazgo, no importa si es un matrimonio, no importa si tienen poco tiempo de haber establecido una relación o si tienen 20 años de casados. Que a veces encontramos parejas que han llevado una vida relativamente tranquila, armoniosa, acorde, y a los 20 años se están separando, a los 25 años se están divorciando. Entonces, el psicoanálisis nos puede ayudar para ver qué está pasando, qué problemas se están presentando que a mí me están causando que ya no quiera ver a ese señor o a esa señora. Entonces, antes de llegar a una ruptura, si de verdad nos interesa nuestra relación, podemos acudir a psicoanálisis, hablar con un especialista, el doctor o conmigo, para esta área del Estado de México. Estamos para ayudarles, estamos para atenderlos, para escuchar sus razones, para escuchar sus quejas, el dolor que produce, como usted dice, una relación que no está funcionando bien. Y juntos analizar qué está pasando allí, cuando hay interés, cuando nos interesa verdaderamente la relación. Y allí yo supondría que si alguien acude, hay amor y quiere salvar ese amor, salvar la relación, como usted muy bien dice. Y también cuando ya existe esta parte de que ya se separaron y ya no se pudo hacer nada, pero hay un dolor por la pérdida de ese amor que hubo. Se presenta un duelo. Un duelo que es semejante a que una persona se nos hubiera muerto, que esa persona se hubiera muerto. Hay mucho dolor. Entonces sería importante que acudieran también con nosotros. Podemos llevar una terapia que no implique demasiado tiempo, pero ayudar a que esta persona transite su duelo, lo viva, lo viva como una etapa más y después quede sanado esa falta, ese duelo, esa ausencia que perdió. ¿Ese narcisismo herido? El narcisismo herido, pues es algo que nunca lo vamos a decir nosotros, a lo mejor no en todos los casos es así, pero puede ser que la persona que acuda con nosotros reconozca la parte de narcisismo que intervino en esta relación. Y no estoy con esto negando el amor sí existe, el amor existe. No es tan fácil de que se dé a las primeras de cambio, se va haciendo, se va formando cotidianamente con los hechos de los dos lados, la forma de comportarse que él tiene hacia ella, la comprensión, su apoyo, su ayuda y de parte de ella hacia él cuando se ama. Y sí hay amor, no siempre, por eso le preguntaba al inicio de su al inicio de la pregunta que me plantea, ¿hay amor en esas demandas legales que establece una mujer, por ejemplo? ¿Sí hubo amor? ¿O hay mucho dolor narcisista? Porque me dejó a mí, que le di todo. Que le cocinaba del diario. Y me dijo por otra. Bueno, pero entonces, doctora, la otra vez también usted creo mencionaba en el programa de radio que, bueno, dice, el amor sí existe, lo recalca mucho, el amor sí existe. Pero es justo esa construcción de día a día que decía el programa pasado, una construcción de día a día donde hay que poner mucho trabajo, perder mucho narcisismo sería eso de mucho trabajo nos cuesta. No, narcisismo no. No se trata de perder narcisismo, se trata de aceptar al otro como es. Como es. No es el hombre perfecto ni es la mujer perfecta. Tiene muchas cualidades, pero como todos nosotros, también defectos. Si reconozco que yo tengo mis defectos, y a lo mejor él no me los está echando en cara a cada rato, a cada que me equivoco me dice, ya viste, lo volviste a hacer, y me molesta que... Si él no lo hace, puedo también aprender a tolerar ciertos aspectos que para mí son defectos. Puedo hablar con él o con ella y decir, a mí no me agrada tanto esto, no me gustó aquello, me parece que no puedes balconearme, por ejemplo, delante de los amigos. No me parece que ese tipo de cosas puedan salir con los amigos cuando es algo muy íntimo, muy entre tú y yo. No me balconees, no me gusta. Si el otro nos ama, nos va a escuchar y nos va a respetar. Puede decir, yo solo bromeaba. Bueno, si es broma, no me gusta. Pero las mujeres hacemos lo mismo, ¿eh? Balconeamos mucho a los hombres. Nos encanta como hacer menos al otro. A hombres y a mujeres nos encanta hacer menos al otro a veces delante de los demás. Para sobresalir nosotros. Vuelta a este narcisismo, ¿no? Para sobresalir nosotros. Entonces, cuando hay amor, se pueden arreglar las cosas. Y estoy hablando de ambas partes. Usted mencionó un tema bien importante. Y si el otro no me quiere, pues entonces a veces no lo reconozco. Y entonces tengo que atarlo a como dé lugar. A mí no se me va. A mí no se me va, porque ya le di todo. Bueno, esto va a ser después del corte. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM. Yo soy esta radio 97.3 de la frecuencia modulada La Voladora Radio. La La Voladora Radio festeja sus 10 años. 10 años. 10. Y lo festejamos a lo grande. El sábado 2 de octubre a las 6 de la tarde. Toquín de aniversario. Bandas invitadas. CISO. Los Compadres Muertos. Los Dolientes. Voz Libre. Profiana. Avenida Cactus. Los Traxos. Etánisis. Menguante. Y Nación. Sábado 2 de octubre. Ven a festejar con nosotros los 10 años de la única radio comunitaria de Ameca Meca. 10 años de historia. Sábado 2 de octubre. En las canchas de la Liga Fútbol 7, Chapultepec sin número. 10 años haciendo radio. Entrada 10 pesos. La Voladora Radio 97.3 FM. La única radio donde está bien decir no. Son las 12:48. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM. Regresamos, les recordamos que tenemos el 55 34 17 57 73 para mensaje de texto, y el teléfono en la cabina es 97 8 52 52. Y también le recordamos que la Asociación Civil Violencia, Género y Familia está ubicado en Avenida San Francisco, número 50, esquina con Victoria, y que hoy los viernes, bueno, vienen los especialistas, están dando terapia, y bueno, si alguien quiere preguntarnos como de que, pues sí le gustaría tomar terapia, pero no sabe muy bien qué es esto del psicoanálisis, pues también se puede acercarnos para preguntarnos, ¿verdad? Así es. Doctora, antes tengamos otra invitación, antes de cerrar, porque estamos en los últimos minutos del programa. Es una invitación de Manuel Camelo Sara. Invitación, La Voladora Radio 97.3. Gracias por el recuerdo. En La Ronda, un lugar para coincidir. Avenida Hidalgo, número 109, casi esquina con San Juan. Sábado 16 de octubre del 2010 a las 5 p.m. De las 5 a las 10. En vivo recordando el ayer. Rock de los 60, 70. Va a estar Ángel Capel, Big Didi, Copología y Trilogía, y un grupo sorpresa. Música con discos 45 RPM, 33 RPM, animado por Don Nacho en persona. Boletos con credencial del INCEN, 35 por pareja. Entrada general 20 pesos por persona, y vengan a La Voladora Radio y La Ronda en su séptimo aniversario de este programa. Bueno, ya está la invitación para quien quiera ir a recordar viejos tiempos. Yo no me recuerdo a los CDs, se me hizo raro leer esto de los discos. Bueno, doctora, estamos en esto de, decíamos que el amor se construye, que primero tiene que existir esta etapa del amor en la pareja, pero ¿cómo va apareciendo el odio? Porque el odio también es un sentimiento igual de intenso que el amor, ¿no? Así es. ¿Cómo surge? Y también tiene consecuencias, digamos. Y graves. Bueno, empezamos con que, el ejemplo que usted daba, ¿cómo deja los zapatos abajo de la cama si sabe que los zapatos van guardados en el closet o van en la zapatera o etcétera? Pero ya hablamos con él, y él dice que en su casa siempre los dejaba abajo de la cama, y ya le volvimos a insistir. Y nada, no cambia. Bueno, pero entonces, a él le encanta la sopa de fideo, pues ahora no se la hago. Y luego me dice, ¿no has hecho sopa de fideo? No, no he tenido tiempo. ¿No ves que estoy enojada porque no recogí los zapatos? No, jamás se lo vamos a decir. Nos vamos por el otro lado. No tengo tiempo. No, se me antojó hacer sopa de coditos. Va empezando a haber fricciones. ¿Y por qué no decirlo, doctor? ¿Por qué quedarse callado ante eso? ¿Es una forma de venganza? ¿Por qué no decirlo así? Pues sí, me molesta esto y se acaba, digamos, ¿no? Por narcisismo y por venganza, que está implícita la venganza en nuestro narcisismo. Ya le dije, él no entiende. Ya le dije muchas veces y él no entiende. Ah, pues ahora vas a ver, espérate tu sopita de fideo a ver cuándo llega. Me vengo. Porque ¿cómo a mí no me va a hacer caso? Si yo le he preparado con tanto gusto la sopita de fideo, imagínese. Y entonces empieza, es un ejemplo, pero ustedes conocen mecanismos de estos. empieza a haber problemas más graves. Esto se va agravando. Ah, no más en mi sopita de fideo, ¿verdad? Pues yo le ayudaba a lavar los trastes, ahora que los lave ella sola. Y es que no me ayuda ya a lavar los trastes. Cada día está más guandajo, decimos con las amigas a veces. Es que antes me ayudaba y ahora no. Se van incrementando poco a poco. Pero más bien está implícito el que él no es la persona que nosotros esperábamos. Que tiene, no cumplió con nuestras expectativas. A lo mejor se parece a nuestro padre, en efecto, en las cosas negativas. También él no ordenaba la ropa como era debido en la recámara y hacía batallar mucho a mi madre, o era incumplido con la familia. Nos vamos a problemas grandes porque no cubrió con nuestras expectativas de un lado ni del otro. Hasta que llegan cuestiones graves. Bueno, una cuestión que puede ser grave y que afecta a la familia, por ejemplo, si se tienen hijos, están inmersos todo el tiempo en una batalla campal entre los padres. Claro. Y a ver quién toma partido. Ellos tratan de tomar precisamente seguidores. Es que tu madre esto, es que tu padre me hizo, tu padre es un desobligado, tu padre, tu madre. Y entonces dejan a los hijos en una situación de lo más incómodo. Pues sí. ¿Qué consecuencias puede tener esto? No lo sabemos. Depende de cada individuo. Pero que puede tener consecuencias y las puede tener graves. Y la pareja se ve inmersa en un campo de batalla todos los días. Sí, de esta violencia familiar de la que hoy todo mundo dice y habla y que muchos de sus raíces tienen esa parte, ¿no? Por ejemplo, cuando la pareja no se lleva bien, empiezan estos problemas por la sopa que nada tendrían que ver. ¿No? Si se dijera, me molesta que dejes los zapatos y a mí me molesta que no hagas esto, ¿no? Pero no se dice, se calla y se van tomando como si, ah, bueno, me las va a pagar, ¿no? Esta venganza que decimos, porque ya en realidad entonces lo que deja de haber es amor y empieza el odio. Y tan no hay amor que si yo ya hablé con él 20 veces, pongan, 20 veces con que no quiero los zapatos debajo de la cama, después de las 20 veces digo... Ay, no va a cambiar. Le quito sus zapatos. Al fin es tan lindo. En otras cosas, bueno, me ayuda hasta a lavar los trastes. Me explico, o me trae chocolates o dulces cuando se acuerda, cuando hay amor, Irene. Digo, bueno, no voy a poder con sus zapatos, ¿verdad? Nunca los va a cambiar. Yo se los pongo en su lugar. A lo mejor hasta cuando él vea que... Ay, te dejé otra vez los zapatos. A lo mejor trata de recapacitar, pero si no, a mí nada me cuesta retirar los zapatos y ponerlos en su lugar cuando hay amor. Cuando no, es un pretexto fabuloso, le digo, para que esto se vaya agrandando y armar un campo de batalla en el hogar. Un campo de batalla. Y aquí tenemos dos salidas. O la separación, o el quedarnos junto a esa arpía, o junto a ese macho desagradable, grosero, irrespetuoso. Para hacerle la vida imposible. Y entonces es cuando... Bueno, se han hecho películas al respecto. ¿Cuántas canciones hay de te amo y te odio? Y se hace esta relación de ni contigo ni sin ti. Sí. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. O mátame pero no me olvides. Una relación también de dependencia. Entonces voy a volcar mi agresividad, mi narcisismo, en estar molestando, fastidiando todo lo que pueda a ese fulanito. Me debe muchas. O esa mujer ya me ha hecho muchas. Ya me llenó ahora el buche de piedritas comúnmente, ¿no? Ya me llenó el buche. Exactamente. Y entonces, bueno, se llega al odio. Y el odio también, aparte de este malestar que produce en la familia, digo, es un tema que nos va a dar para mucho y que ya no nos alcanzó el tiempo, porque nos vamos, ya Chino nos dijo, adiós. Entonces, digo, el odio también tiene consecuencias físicas y emocionales profundas que el psicoanálisis sí puede tratar. Desde luego. Por eso está abiertas las puertas de nuestra institución para la gente que dice que ya no puedo más con este odio. ¿Algún día fue amor? O que me odian, o que siento que me odia mi pareja. Que ese es otro aspecto que ya no nos dio tiempo de tratar. Bueno. Odia. Pero bueno, estamos